esta vez la discusión cambió de tono en minutos. Todo se terminó después de tantos años juntos. Solo pensé en largarme hasta acabar en algún lado. Conduciendo yo pensaba nunca la había lastimado. Lo que fue un gran amor ya solo era un pinche recuerdo. Sabes bien que me perdiste, yo sé que también te pierdo. No dejaba de pensar en mis hijos, son un encanto. Esa noche su sonrisa se volvió en un triste llanto. Era mucho el dolor que sentía yo en mi corazón. Que me olvidé de conducir, fue cuando perdí la razón. Estaba ciego y confundido, no supe pedir perdón. Y en la carretera nunca vi la señalización. El auto se fue al vacío sin yo poder hacer nada. El dolor en mi cuerpo era fuerte como una punzada. Mi mente fuertemente sobrevive, me decía. Pero mi cuerpo desangrado del mundo se despedía. Entre fierros retorcidos no logré ver la salida. En milésimas de segundo comencé a mirar mi vida. Entre la vida y la muerte quise platicar con Dios. Pero no tenía ni las fuerzas para hacer sonar mi voz. Quise luchar para poder salir de ahí otra vez, pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies. El dolor desapareció, una calma me abrazó. Sentí como el alma de mi cuerpo se desprendió. Todos hablan de un túnel, yo solo vi que volaba. Miré como el auto junto a mi cuerpo se incendiaba. Después miré para arriba sin saber en dónde estaba. Después sentí temor al escuchar que alguien me hablaba. Hoy no es tu día de suerte. ¿Tú quién eres? Soy la muerte, vendrás conmigo donde todo en polvo se convierte. Quiero hablar con mi esposa, no quiero ir para otra parte. La última vez que la viste vi como la lastimaste. También tengo a mis hijos y quiero estar a su lado. Querían jugar contigo y siempre estabas ocupado. Pero mi madre va a llorar si ve que ya no existo. No quisiste estar con ella por andar de drogadicto. Pero no te preocupes porque no vas a perdernos. Algún día en el futuro volverás a vernos. Tengo cosas por hacer. ¿Dónde vas? No existe prisa. Mira hacia abajo, tu cuerpo ya está hecho cenizas.